cosas que te unen a mi vida. Descubrirás que la distancia puso tierra entre tú y yo. Lloro las noches con tu sonrisa. Buscas tu vida en forma de alegría. El tiempo pasa y nuestro sueño cada día es más real. Silencios por escuchar, canciones que me llenan. Saltas sin